Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 330. La bruja de las palabras. Todos los manuales de filosofía que ustedes agarren dicen que el primer filósofo fue un señor llamado Tales de Mileto. De Tales de Mileto no hay ningún registro escrito. O sea, tenemos a Platón, Aristóteles y de ahí en adelante que nos cuentan que hubo un señor llamado Tales de Mileto. Aristóteles dice que el primer filósofo, esto lo dice en el libro Metafísica, dice el primer filósofo fue, el primero, él dice, fue Tales de Mileto, porque fue el primero que se hizo la pregunta: ¿cuál es el principio de todas las cosas? Y esa pregunta fue de ruptura, porque nadie se la hacía. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? La pregunta ya es genial y problemática, y para muchos pensadores es la pregunta que origina el pensamiento occidental, y para muchos otros pensadores es la pregunta con la que se comienza la cultura más violenta del ser humano en tanto ser humano. Porque la búsqueda, en serio, se lo lee así. Franz Rosenzweig, por ejemplo, filósofo del siglo XX, primera mitad, dice que Tales de Mileto, a partir de Tales de Mileto, comienza la negación de la diferencia. Porque buscando el principio de todas las cosas, lo que se busca es lo que tenemos en común, todos con todo, y buscando lo que tenemos en común, descartamos lo que nos diferencia. A partir de eso, Occidente solo busca lo común y empieza a exterminar a los diferentes. Zarpado el análisis de Rosenzweig, pero interesante esa línea de negación de la alteridad, de negación del otro. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Es la quinta vez que pasamos este audio de Darío Steinreiber. Es una entrada clave que facilita la comprensión de cuál es uno de los problemas de la cultura occidental e incluso cuál es uno de los problemas de la convivencia actual en nuestras comunidades, convivencia política, convivencia familiar, concepciones deportivas, religiosas. La pregunta por el origen, yo le diría, es casi sagrada para Occidente. Y Darío nos viene a decir que ahí está el origen de la violencia. Que ahí, yo diría, no lo dice Darío, ahí comienza el problema, hermanito. Ahí comienza el problema. Porque vos, contando el origen, contando la historia de la conquista, como veíamos recién, estás separando las aguas y definiendo quién sos vos y quiénes son los que no son tus amigos. Porque vos estás actuando en función del origen que vos contás. En el caso de la conquista americana fue tristemente célebre. El español llegaba a América diciendo: yo vengo a robar estas cosas en nombre de Dios. ¿Qué Dios? El creador de todo. Pregunta por el origen. El tipo la respondía y decía: ese Dios es amigo mío. Yo converso con él todos los días. Acá tengo un rito, conozco a su hijo, etc. Pasemos rápido por acá. Pero no importa si es lo religioso o lo científico o lo moral o el idioma que hablas o tus preferencias familiares, sexuales, alimenticias, musicales. Si te gusta la cumbia y es porque no has estudiado música, ¿entendés? Todo el tiempo comienza a aparecer que vos no sos todo lo bueno que deberías ser. Ilustración. Incluso yo te convenzo de que vos deberías darte cuenta de esa inferioridad tuya con respecto a el saber. Todo viene de la pregunta del origen. Entonces tenés que ir a una escuela para que se te enseñe cómo son las cosas. Hay una verdad, una versión del mundo. Esa versión, él subraya el asunto del origen, pero podrías partir de distinto tipo de tópicos. Por ejemplo, vale lo racional y no lo intuitivo. Es un ejemplo. Vale, no sé, la música de tal tipo o el arte culto. Si lo dice Borges es mejor que si lo dijo mi primo, suponete. Si vos te pones a pensar, este es un pensamiento infantil. Es muy pobre, es muy primitivo. Lo valioso no es valioso en función de quién lo haya dicho, sino en función de si es valioso o si no lo es. Es decir, si nos reporta algún tipo de ventaja para solucionar un problema, para lo que fuera. Decir que algo es valioso si lo dijo fulano o si es una verdad o recurso que se ha obtenido a través de X mecanismo, la razón, la ciencia, el experimento, lo que fuera. Es un pensamiento infantil, en realidad, propio de una Europa atrasada, encerrada, que se peleaban todos con todos, que no sabían lo que era una imprenta, ni un telescopio, ni la brújula, ni un montón de cosas que sí sabían los otros pueblos del mundo, o algunos de los otros pueblos del mundo. Europa estaba muy atrasada con respecto al resto del mundo. Y esa Europa inventa esto, o lo reflota, o lo refuerza, esto de que ellos, los europeos, tenían al único Dios y que iban al resto del mundo a apropiarse de todo porque el único Dios los autorizaba y los que no aceptaban al otro Dios eran ignorantes, inferiores, salvajes, etc. Y si vos te fijás, tal vez seamos reiterativos hoy también, si vos te fijás, esto es lo que ocurre en la escuela. Ay, mamá de Dios, claro. Y en la familia. Y a veces en una pareja. No, es que vos no entendés cómo son las cosas. ¿Entendés? Las cosas son de una manera. Y yo te las tengo que explicar. Entonces, rápidamente hay unas escaleras listas para que algunos se encaramen a este lugar de autoridad o de privilegio. Se llama patriarcado esto, no importa si el que asciende los escalones tiene el pelo largo o corto. Es aquella estructura indoeuropea legitimada por la versión europea de la historia, del arte, de la ciencia, de que es mejor conquistar que ser feliz en tu lugar, que es mejor ganar que perder, que busques el éxito aunque no seas feliz. Caemos en este sentido común y lo tenemos aquí ya en Tales de Mileto, en el siglo 6 a.C., y vamos a ver cómo lo cuenta Dussel. ¿Dónde habíamos llegado? Sí, el movimiento indoeuropeo tenemos, que va a, decía Dussel, va a llegar a América a través, bueno, de estas bestias que venían armadas a robar, lo mismo que hacían los indoeuropeos con el caballo, y mataban o esclavizaban a los que querían ser libres, como decía Bartolomé de las Casas. Pero después aparece otra cucharada muy importante en la historia de la humanidad, no solo comunidades cazadoras-recolectoras, que la siga viendo, comunidades típicas del neolítico, ¿eh? O sea, cazadoras, recolectoras y cultivadoras o domesticadoras de animales y plantas. La pincelada indoeuropea, que es la que actualmente triunfa, digamos, porque utiliza el poder y la impudicia de matar al que no se somete al poder. Vamos a ver qué pasa con la aparición de los semitas, ¿eh? El mundo árabe, el Islam, Mahoma, en particular a partir del siglo VII, desde nuestra era, ¿eh? Una expansión rapidísima, muy exitosa, un poco más incluso que la del cristianismo, que había sido muy exitosa. A ver cómo lo cuenta Dussel. Desde los desiertos de la Arabia salió un pueblo semita, los babilónicos, los asirios, los palestinos, biblos, sidón. Entonces, esto ya no va a ser los indoeuropeos, griegos y romanos. Ahora va a tener un impacto el mundo semita, del que de alguna manera vamos nosotros mismos a hacer herencia desde la época colonial. Entonces, ¿qué es la Edad Media? La Edad Media es entonces algo completamente distinto a lo que nos enseñan en la escuela. La Edad Media significa una Europa, 70 millones de habitantes, con un muro que lo enclaustra y no lo deja salir. ¿Cuándo empezó? Allá por el 623, pero ciertamente en el 711. ¿Cómo? Los árabes empiezan su expansión con el mesianismo islámico y Mahoma deja la Meca en el 623. Y rápidamente ellos van a ocupar el reino cristiano de la época copto y el reino mesopotámico, que era parte del imperio bizantino. Y en 20, 30 años van a conquistar este Medio Oriente, que es todo musulmán ahora. Pero no solo eso, ellos van a llegar al Marruecos, van a llegar a Libia, al Egipto fatimita, a la Mesopotamia del Califato de Bagdad, destruida en el siglo XXI. Enrique Dussel está dando esta charla junto con un mapa. Entonces él muestra a Europa que con este despliegue musulmán queda tomado desde Marruecos, o sea, todo el norte de África y la zona de Irak, donde está Bagdad, parte de Turquía, ya es también islámico, con lo cual Europa queda ahí encerradita, sin poder salir a ningún lado, rodeada, completamente rodeada por el mundo árabe, una cultura potente, con rasgos, te diría, exuberantes, no tan atrasada como la europea, muy tolerante, fíjate, con lo diferente. Cuando los españoles reconquistan la península ibérica, el historiador europeo dice, termina la tolerancia. Habían convivido bien, mientras los que marcaban la cancha eran los árabes. Cuando llega el occidental, imagínate, comienza a perseguir a los árabes, a los judíos, a todo el mundo. Así que la Europa encerrada, y la única vía de expansión que tenía era el Atlántico. Este encierro de Europa es muy importante para entender lo que significa la conquista. Encima, están encerrados y peleándose entre ellos. Ten en cuenta eso. Vos acordate de Francisco de Asís yendo a pelear al pueblo de al lado. Francisco de Asís. Así que anda calculando. Europa ahí encerradita, y son muchos países, muchos idiomas. Para esa misma época, estoy pensando en el siglo XV, suponete, China ya tenía un territorio equivalente al de toda Europa. Así que los chinos estaban tranquilos. Y además los chinos tenían relaciones amistosas con los árabes y con muchos otros pueblos, con los africanos, etc. Los europeos, adivina, ¿tenían buenas relaciones o malas relaciones? Adivinaste. Se peleaban con todos. Habían ido a robar, ¿se acuerda? A principios del siglo XIII, a Constantinopla, habían matado mujeres y niños, un poco antes en las cruzadas, lo mismo, asesinos y ladrones. Esos eran los europeos. Así que no los dejaban pasar a ningún lado. Y estaban ahí encerraditos. El centro del mundo estaba, en realidad, en Bagdad. No se imagina usted lo que significa Bagdad. Bagdad fue el centro de la historia mundial, perdón, de Eurasia, Eurasia, de Europa hasta todo el Asia, no mundial, porque todavía no entró América. Durante 500 años de Bagdad salían las caravanas hacia el Cairo, por Kabul hacia la India, por el estepa euroasiático a la China y llegaban a Bizancio. Marco Polo, un veneciano, en el siglo XII, llegó a China, uno. Mientras que todos los años salían decenas y centenas de caravanas a la China y a la India y estaban en el centro del mundo. ¿Qué le pasaba a Europa? Estaba sitiada por el mundo árabe, que venía de Marruecos, el Cairo, Bagdad, a Afganistán completo, los reinos sultanatos de la India y del sudeste asiático hasta Filipinas. Quiere decir que los musulmanes llegaban del Atlántico al Pacífico y todavía ocupaban todas las estepas del norte en conexión con la China. Y Europa era un mundo subdesarrollado, secundario y enclaustrado. Eso es la Edad Media. ¿Vale para quién? Para Europa y punto, porque los árabes nunca estuvieron en la Edad Media. Era una cultura mercantil, urbana, matemática. Los números arábigos, ¿dónde salieron? El 1, el 2, el 3, salió de la casa de sabiduría de Bagdad. Ellos tenían los grandes matemáticos, sabían que el sol era el centro del sistema. Estaban siglos más avanzados que Europa, los árabes y los chinos. Ya van a ver ustedes. Entonces, la visión que tenemos de la historia es completamente distorsionada. Creemos que la Edad Media fue una edad oscura de toda la humanidad. No, fue la edad oscura de Europa. El descubrimiento del Atlántico es el fin de la Edad Media. ¿En qué sentido? El fin del enclaustramiento de Europa sitiado por el mundo musulmán. Ahí está, lindísima explicación, nítida, sintética de la situación mundial hace 500 años, digamos, que era Europa allí enclaustrada en un mundo donde había otros pueblos más avanzados y además, en la mayoría de los casos, amigos entre sí, los otros. Entonces los árabes, por ejemplo, comerciaban con los famosos condimentos, no sé por qué le llaman especias a los condimentos, cuando se habla de esa época. Los árabes tenían los condimentos de los chinos, el europeo no. ¿Por qué? Porque se peleaban con todos. Los europeos eran odiadores, se armaban y además te mentían. Hola, quiero ser tu amigo. Y después te acuchillaban por la espalda. Eso hizo matemáticamente Julio César, Cortés, Pizarro. Era la fórmula. Todavía hay gente que lo hace. Hola, Carlitos, ¿cómo te va? Bien, che. Ah, qué gusto conocerte. Che, qué interesante tu programa. ¿Entendés? Es esa. No digo que todos los que lo hagan mal, no sé, ahora que me lo dice lo estoy pensando. ¿Por qué los europeos no tenían las especias? Si la tenían los árabes ahí, en Sevilla. Cuando expulsan a los árabes se quedan sin las especias, sin los condimentos, sin la seda, sin la porcelana. ¿Por qué? Porque eran odiadores, creían en diablos, en brujas. Les pegaban a los niños para que no sean como eran. Es un modo de ser particular, eso quiero subrayar, por ahí lo exagero. No quiero decir que los europeos sean los malos, por ahí se me escapa un poco. Quiero decir un estilo de ser un tipo de cultura, peleadora, belicosa, como le decía, odiadora, con mucha facilidad para descargar en otro ser humano. Porque podrías descargarlo en las piedras, en las lagartijas, no, en otro ser humano descargabas la causa de tus desgracias. No era así el árabe ni el chino, por poner dos enormes culturas más avanzadas que la europea. Lo que va a ocurrir con la conquista y el enriquecimiento de estos ladrones odiadores, va a ocurrir que ese modo de ser, a través de las armas y de la riqueza, se va a imponer en todo el mundo hasta el día de hoy. Fíjate el cuentito que estamos contando. Eso sí que lo descubrieron los españoles. El Atlántico debió haber sido cruzado más de una vez, pero no hubo autoconciencia ni hubo mapas. Y yo le pregunto a los musulmanes y a los marroquíes, ¿cómo lo descubrieron América? Es una pregunta desconcertante para ellos. ¿Por qué no lo hicimos si era tan fácil? Si eran las islas del Cabo Verde y todo, eran musulmanas, estaban a un paso de América y nunca llegaron. ¿Por qué? Porque ellos miraban hacia la Meca y al oeste no le interesaba. Ellos miraban hacia la Meca y yo diría, no tenían el malestar profundo que tenían los europeos que describimos hace un par de programas. Y los árabes, a los de Marruecos, no fueron a América porque el baile de los sábados estaba bueno. ¿Qué es lo que le pasa a la mayor parte de la gente cuando no tiene un malestar o cuando no tiene este virus del éxito que le decía, este virus de la ambición? si vos estás satisfecho con tu vida, si estás satisfecho, mirá la palabra esa, si estás bien, si estás tranquilo, decime, ¿para qué te vas a arriesgar la vida a irte a otro lugar, a matar a otros y a robarles sus cosas? ¿Para qué lo harías? Decime, decime. Si no tenés ese virus, es un virus particular, es un modo de ser muy particular. La versión europea es que eso es una virtud. ¿No me crees? Durante los siglos XV y XVI, expediciones europeas circunnavegaron África, exploraron América, atravesaron los océanos Pacífico e Índico. ¡Qué geniales los europeos! Y crearon una red de bases y colonias por todo el mundo. Establecieron los primeros imperios realmente globales. Y urdieron juntos la primera red comercial global. ¡Qué fantástico! ¿Ves esta versión? Donde lo que en realidad es un robo, una rapiña y un malestar que te lleva a otros lugares está vendida como algo bueno. Yuval Harari, el libro de la Fundación Rockefeller, el libro preferido de Barack Obama y de la mayoría de los intelectuales de Occidente, lo decimos con todas las letras, no todos, por supuesto. Las expediciones imperiales europeas transformaron la historia del mundo. De ser una serie de historias de pueblos y culturas aislados, se convirtió en la historia de una única sociedad humana integrada. ¿Entendés lo que es una versión indoeuropea que redime la rapiña y la matanza, que considera a la ambición, en los términos que lo estamos contando ahora, de ir a otro lugar lejos del tuyo para apropiarte de lo ajeno, que lo considera una virtud, que destaca sus resultados y no se espanta ante el solo hecho del robo y la matanza? Estas expediciones europeas, continúa Yuval Harari, de exploración y conquista, acuérdense, conquista es robo y matanza, ¿eh? Esto es mío, sorry, el que no le gusta lo mato, eso es conquista, ¿sí? Estas expediciones europeas de exploración y conquista nos resultan tan familiares que solemos pasar por alto lo extraordinarias que fueron. Nunca antes había acaecido nada parecido. Genios europeos, las campañas de conquista a gran distancia no son una empresa natural. Más vale, sonso, te perdés el baile de los sábados si te vas lejos. A lo largo de la historia, la mayoría de las sociedades humanas estaban tan inmersas en los conflictos locales y pendencias con sus vecinos que nunca consideraron explorar y conquistar tierras lejanas. Fíjate vos, acá ve donde ya a mí se me acaban los adjetivos, señor. No sé cómo explicártelo esto. Dice, las campañas de conquista a gran distancia, textual de Yuval Harari, no son una empresa natural. El resto de los humanos, salvo los geniales europeos, estaban inmersos en los conflictos locales y pendencias con sus vecinos, peleas. ¿Por qué no iban a otros lugares? Porque se estaban peleando entre ellos. Decime si no es amoroso, Yuval. Es lo que le pasaba a Europa, que estaban... ¿Se acuerda? Agarrá la Wikipedia, donde quiera que busques, están peleando un europeo con el de al lado. Los europeos se peleaban entre ellos. Los otros países eran amigos entre sí, comerciaban. Hoy tenemos internet para revisar lo que yo te estoy diciendo, para chequear. Incluso vas a encontrar excepciones. Y por supuesto que te vas a encontrar con esta versión que dice que las otras culturas no iban lejos porque se estaban peleando ahí adentro y nunca consideraron explorar y conquistar tierras lejanas. Fíjate el razonamiento que hace Rockefeller. Nunca consideraron explorar, no se les ocurrió, ¿entendés? Tenían otros problemas, por eso no fueron a conquistar. No, sonso, estaban en paz con su alma y les parecía una falta de respeto ir a apropiarse de lo ajeno. Digo, muy posiblemente, por lo menos considera esa posibilidad, que a alguien le parezca impúdico ir a, no sé, matarle el hijo a otro ser humano, aunque no lo conozcas, ¿no? Y eso es lo que hacían los conquistadores. Iban y mataban los hijos, les sacaban la comida, les sacaban la casa, los hacían trabajar, y si no trabajaban les pegaban con un látigo. Eso hacían los europeos. Esto es lo que Occidente redime, lo considera conquista, una justa ambición, una noble actitud de crecer y desarrollarse, ¿entendés? Pero fíjate cómo tenemos que entrar a los detalles. Tengo que subrayarte las palabras, cómo las usa, cómo arma su razonamiento. Repito, a lo largo de la historia, dice Yuval Harari, la mayoría de las sociedades estaban tan inmersas en sus conflictos y pendencias, peleas con sus vecinos, que nunca consideraron explorar y conquistar tierras lejanas. Además, eso no es cierto, porque está lleno de conquistadores y exploradores mucho antes que los europeos, ¿no? Comenzando por los vikingos, los chinos, etc. Bueno, pero ese es el cuentito que se arma el europeo para autogratificarse o autojustificar las barbaridades que hizo, ¿sí? A ver, el europeo. Yo no estoy pensando en ningún europeo en particular, ¿sí? Que quede claro. Tengo muchísimos amigos europeos, nos escuchan, además, afortunadamente, en muchos países de Europa, sorprendentemente para nosotros. Estamos diciendo lo que es la cosmovisión eurocéntrica, lo que es el sentido común que premia el éxito más que la felicidad, que premia la competencia más que el amor, que premia el salir a subir un escalón más del que te mereces en vez de afianzarte y generar un mundo feliz a tu alrededor. Este sentido común, que ya no es el de Europa de hace 5 siglos, es el de hoy. Si no, ¿por qué pensás que lo estamos hablando? Cuando pasen 1000 años y en apariencia ya no sea el mismo y me vuelva torpe en mis movimientos, tenme paciencia. Recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas que hoy yo no puedo resolver solo. Cuando me veas perdido frente a toda la tecnología que me cuesta tanto entender, dedícame tu tiempo. Recuerda que fui yo quien te enseñó las cosas más simples para enfrentar la vida. Si te repito las mismas historias, aunque ya sepas el final, escúchame. Cuando eras chico, tuve que contarte cientos de veces el mismo cuento para que te durmieras. Y si mientras conversamos me olvido de lo que estamos hablando, dame tiempo para recordar. Y si no puedo hacerlo, comprende que tal vez no es importante lo que conversamos, sino que para mí lo importante es que me escuches y estar juntos. Cuando me fallen mis piernas, dame tu mano para apoyarme, como yo lo hice cuando comenzaste a dar tus primeros pasos. Dame tu cariño, compréndeme y apóyame, como yo lo hice desde el momento en que naciste. La bruja de las palabras. Cuando pasen 1000 años, así como te he acompañado yo, acompáñame tú hacia donde me lleva el camino. Cuando pasen 1000 años, sigamos caminando juntos. Es un mensaje de Millennium para hacernos mejor. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.